entre libros y versos, algo más. Un espacio en el que amando la poesía vivimos en arte. Y así, entre libros y literatura, versos, prosa, cuentos y notas, amigos oyentes e invitados, construimos nuestro planeta como ese lugar hermoso en el que amamos vivir, en la literatura y en todo lo demás. Homero era un gran clérigo, escribió Benito de San Mauro en un viejo poema sobre Troya. Esta afirmación es insólita, ¿verdad? Pero nos ilustra sobre la imagen que ese sacerdote tenía de sí mismo en la Baja Edad Media. Estudioso de la cultura latina y de las letras sagradas, veía al más grande poeta de la antigüedad como alguien parecido a él. No podía pensar de otra manera. Por varios elementos históricos y literarios, la permanencia del latín, que se llamaba lengua de los clérigos, el nuevo esplendor de esa lengua en la poesía y en la ciencia, su expansión a otros países y su importancia en Europa como un elemento primordial de internacionalidad. Esa era la obra de los clérigos. Hoy vamos a dedicarnos a una parte del clero muy particular, que son los goliardos, y que dejaron poesía para nosotros, para las siguientes generaciones. Y es un gusto compartir con ustedes este espacio y dedicado a una poesía que fuera de los círculos académicos no es tan conocida. La poesía goliarda no es tan conocida y eso nos encanta, nos llena de alegría poder ofrecer algo tan magnífico, tan interesante dentro de la historia como la poesía goliarda. La poesía de los goliardos fue parte de la vida literaria de la Baja Edad Media. Se escribió en latín, como ya les contaba, y esa era la lengua de los nuevos homeros. Surgió al lado de cierta poesía latina, como una expresión muy libre, que se apartaba de las metáforas clásicas. Se entonaba entre exorcismos, peticiones, pedidas de limosna, reflexiones sobre el destino de los hombres, sobre la alegría, la euforia por la embriaguez y el vino. ¿Sí? Y escarnecía lo bello, lo bueno, lo sagrado y lo profano. Lo escarnecía. ¿Qué les parece? Los goliardos presentaron dos rasgos comunes. La pobreza, no como voto religioso, sino como una molesta, una terca realidad. La marginación, porque no eran clérigos cultos de conventos o abadías, entre bibliotecas y costumbres confortables. Tampoco vivieron entre los trovadores que cantaban las hazañas de héroes y ejércitos en los salones aristocráticos y en los salones reales. Al parecer tampoco participaron del mundo del bajo pueblo ni de los juglares. Por eso los atacaron incluso con legislación en su contra. ¿Acaso tendremos que ver en ellos a una casta de intelectuales terribles que cuestionaron todo y que gustaban de entregarse en su miseria errabunda a la sensualidad, a la embriaguez y al canto de taberna? Se llamaron a sí mismos clérigos errabundos o vagantes. Estamos hablando del siglo X. A ellos los mandaban a rapar por redadas que hacían para borrarles la tonsura clerical, porque la mayoría estuvo en algún momento en los seminarios de la época. En 1223 se les prohibió cantar en las misas versos religiosos, y muchos de los que sí habían logrado el título de clérigos y habían completado los requisitos fueron excomulgados, mientras que a otros se les privó de sus privilegios eclesiásticos y quedaron sujetos a la jurisdicción secular. Ellos se nombraron a sí mismos goliardos porque afirmaban venir, descender del gigante Golias, emparentado con el Goliat bíblico. Muchos tratadistas modernos, personas que investigaron, quisieron atribuir a algún poeta ese nombre. Después dijeron que, bueno, mejor era autores colectivos y anónimos de ese término. Solo podemos asegurar que el carácter errante de los goliardos facilitó la difusión de esa poesía. Y el mejor ejemplo, y que probablemente la mayoría de nosotros ha escuchado, es el Carmina Burana, del espléndido Hugo de Orleans y Pedro de Blois. Este estilo se mantuvo hasta el Renacimiento. Escarnecían todo lo establecido. Cuestionaban mediante la sorna, a través de la risa, de la burla, todo lo sagrado, puro o decoroso de la sociedad, o lo que se consideraba así, y de las letras, por supuesto. Mostraban un conocimiento profundo del hombre, una actitud crítica y depuración del lenguaje. Para esos monjes errantes, porque su vagamundeo no tenía límites, la fortuna era más inconstante que la vida, y nos advierten que el mundo solo se rinde a los pies de esa leve materia universal, la fortuna. En general, esta poesía no es celebración superficial del vicio ni arrepentimiento formal. Se trata de una visión a fondo de la naturaleza humana y de los valores en que esa inconstante naturaleza humana cree que sustenta sus debilidades, sus carencias. Al parecer, en la más pasajera sustancia de los cuerpos y en la más disipada y miserable vida, los goliardos trataron de proponer cierta constante: la conciencia de la propia inconstancia humana. El poder divino, la fortuna y la naturaleza humana no como un mero juego de palabras. Sobre todo porque además de valores morales, se meten con los órdenes sociales y políticos como el de los reyes, la riqueza y la organización eclesiástica. El espíritu goliardo, aunque fue de ruptura en su inicio, se convirtió en una tradición que llega, sin que nada lo haya podido detener, al arcipreste de Ita, y después, fusionado con la nueva elegancia renacentista, se llamaría Boccaccio, se llamaría Chaucer, se llamaría Rabelais, se llamaría Erasmo en su elogio de la locura. Todo es posible porque lo sagrado y lo profano eran propiedad de un mismo grupo, de los clérigos, de los verdaderamente letrados. Este texto explicativo de la poesía goliarda y de los goliardos está inspirado en el escrito que hizo Carlos Montemayor en México. Ahora, algunos textos representativos del Codex Buranu o Códice de Beumer que se conocen y que casi todos nosotros seguramente hemos escuchado en algún momento como Carmina Burana. Fueron compuestos a finales del siglo XII y a principios del siglo XIII. La traducción pretende ser fiel, literal del concepto del poema, pero es inevitable que en ese eco, en esa música de la poesía latina, y tratando de evitar que se rompiera la rima y los versos medidos, como lo escuchamos, cuánto significará esta pérdida de cierto valor poético. Pero de todas maneras no hay otra solución, esta es la traducción. Vamos a oír los poemas líricos, Todo el amor domina, Vení, vení, venías, El bosque florido, Rodean mi pecho suspiros, vamos a escuchar Amor secreto y vamos a acompañarlo, La muchacha de túnica roja. Posiblemente lleguemos hasta ahí en esta primera parte y vamos a acompañarlo con música precisamente de Carmina Burana. Empecemos entonces con Todo el amor domina. Todo el amor domina lo más secreto del corazón. Nos cambia, pero del desapego se queja. El amor es más dulce que la miel y más que la hiel amargo. El amor es ciego, es frío, es cálido y tibio, es audaz y ruidoso, fiel y pérfido. El amor es inocente y astuto, cuando enrojece, palidece. Terrible es para todos. El amor es clemente, constante e inconstante. El amor profundo ejerce el imperio, juega el amor en el lecho, en el silencio de la noche y cae en su propio engaño. Donde quiera, el amor vuela cegado por el placer. Muchachas, muchachos, el que sin compañero se encuentra habrá perdido en verdad toda gloria. Tendrá en lo más íntimo de ella y en lo más hondo de la noche su corazón apresado, y ello es amargo. Vení, vení, venías, ven, ven, oh, ven, no hagas que me muera. Hermoso es tu rostro, tus penetrantes ojos, las trenzas de tus cabellos, toda tu bella, más sonrojada que la rosa, más blanca que el lirio, más hermosa que todas, siempre en ti me glorío. Florece el bosque de nobles flores y follajes. ¿Dónde está mi antiguo amante? Desde ahí cabalgaba. Ay, ¿quién me amará? Tú, mi más amada. Con rostro serenísimo y con la mente cuidadosa, ¿leerás cuanto refiere mi carta? Canten, canten. Mi compañero no me reprocha. ¿Quién es esta muchacha? Te decía, tan blanca y en cuya faz resplandece tanto el candor como el rubor. Canten, canten. Mi compañero no me reprocha. En tu rostro se muestra cuánta es la nobleza que en tu seno mezcla la sangre y la crianza. Canten, canten, canten, mi compañero no me reprocha. ¿Quién es esta dulce muchacha, dulce y gratísima, por cuyo amor ardo en deseos y apenas puedo vivir? Canten, canten, mi compañero no me reprocha. Alrededor de mi pecho se agitan por tu belleza innumerables suspiros, desdichadamente me hieren. Canten, canten, mi compañero no me reprocha. Me iluminan tus ojos como los rayos del sol, como el esplendor del relámpago me llena de luz las tinieblas. Canten, canten, mi compañero no me reprocha. Amor secreto. Amado, Un ciego fuego en el alma me devora hace largo tiempo. Un fuego que ata a los hombres con increíble fuerza y que en todo su cuerpo se difunde. Amada, la esperanza del amor es la duda. O es verdad o es lo contrario. La virtud necesaria del amante es la constancia. El fuego corre por el pecho. Y ese fuego que corre por ese pecho puede apagarse en otros brazos. Amado, y amando no se apaga del todo sus rescoldos, que ya son inextinguibles. Es por eso que de ti depende que yo muera o siga vivo. Amada, ¿a qué te vuelves? Por evitar los peligros inminentes. ¿A qué te vuelves? Por evitar esos peligros inminentes que me rodean. Padre, madre, hermano, que cuatro veces al día por ti me reprenden. Ancianos que desde los cuartos y jóvenes que desde las atalayas coartándonos nos vigilan. Es por eso digno de los hombres honestos no provocar inicios, no dejar indicios, pues por ellos el rumor maligno corre entre la gente. Amado, pero temes en vano, lo tengo tan secreto que ni Vulcano acecharía con sutiles redes. Amada, en la balanza duda mi mente, fluctuando contradictoria entre el amor ansioso y el pudor. Por eso elijo lo que veo, ofrezco el cuello al yugo y es tan suave entregarme a este yugo. Amado, no has hablado bien de este secreto yugo de Venus, porque nada es más libre, más tierno ni más dulce. ¡Oh, cuán tiernos son sus goces! Las virtudes de Venus son siempre en secreto. Apresurémonos ahora a tomar sus dádivas. Carecen de gloria las que se obtienen ya tarde. ¡Amada! ¡Ay! Dulcísimo, toda yo me someto a ti. Seguimos en este espacio dedicado hoy a la poesía goliarda, poesía escrita por monjes, hecha para la discusión, para la conversación, para la crítica, para el que se juzgue y se comente y se ponga en entredicho los cánones sociales de ese momento político, el concepto del poder, concepto de el poder dentro de la iglesia. Vamos a seguir ahora con La muchacha de túnica roja, Este poema de la muchacha de la túnica roja es muy hermoso y es un poco largo, así que nos preparamos. Después vamos a oír La grata primavera, es muy hermoso, El rostro de la primavera y Fragmentos de Filis y Flora. Vamos a escuchar entonces La muchacha de la túnica roja. La muchacha se detiene de roja túnica cuando alguno la toca. Se estremece la túnica. ¡Ea! La muchacha se detiene cual pequeña rosa. Su rostro es esplendoroso y sus labios florecen. ¡Ea! Y el poema que viene ahora, El don de Venus, es el que es un poco más largo. Este es El don de Venus. Gracias doy a Venus, que propicia me fue con su aprobadora sonrisa por concederme de la muchacha mía el grato y deseado triunfo. Mucho tiempo combatí sin que pudiera gozar su recompensa. Me siento ahora dichoso y apacible por el rostro de Dione. De mirar, conversar, tocar, besar, me había concedido mi novia el placer, pero aún lejano estaba el último y mejor límite de su amor. Y de no trasponerlo, todas las otras cosas, las que antes me diera, origen de mi sufrimiento fueran. A la meta me acerqué, pero con tierno llanto. Me turbaba, dudaba aún en desatar los virginales cerrojos de su pudor. Llora y bebo sus lágrimas dulcísimas, y cuanto más así me embriago, más la pasión me consume. Pero mejor saben los besos cuando se prueban con lágrimas, y más íntimas las caricias al alma excitan. Por eso, cada vez más dominante y doloroso es el calor con que la llama me quema, pero el dolor de ella se sale con fuerte sollozo sin que mis ruegos lo aplaque. Súplicas, añado a súplicas y más besos a los besos, pero ella más llanto a su llanto y más discusión a la riña. Me mira ahora con ojos rivales, ahora ya suplicantes, ahora en la pelea se ensaña, ahora ruega, y mientras más suavemente pido, más sorda a mis ruegos se queda. En exceso audaz a la fuerza recurro. Ella encaja las agudas uñas, arranca cabellos, valiente me rechaza con fuerza y se dobla y las rodillas cruza para que la puerta del pudor no sea abierta. Pero al final avanzo en la lucha, solo decidido al triunfo. Con un abrazo reafirmo mi fuerza, los brazos suyos envuelvo, la aprieto cubierta de besos hasta que se cubren las suntuosas puertas de Dione. Y esto place a ambos, y dándome besos de miel, más dulce mi amada me reprende menos. Y sonriente, medio cerrados los trémulos ojos, después de un suspiro que aún es ansioso, se adormece. Hagamos un paréntesis para decir que Dione es una divinidad griega relacionada con la encina y con varios cultos. Aquí se le menciona como en relación a Afrodita, a quien se le llamó también hija de Dione. ¿Quién no tiene amor? En esta época de la dulce primavera, bajo el árbol florecido está, con su hermana Juliana, dulce amor. El que a ti no te tiene ahora, nada tiene. Vean cómo florecen los árboles y cantan alegres las aves y arden también las muchachas. Dulce amor, el que a ti no te tiene ahora, nada tiene. Vean florecer los lirios y a las muchachas ofrecer hasta el más alto de los dioses acopladas canciones. Dulce amor, el que a ti no te tiene ahora, nada tiene. Si a la que deseo yo tuviera entre la espesura y bajo el follaje, con qué placer la besaría. Dulce amor, el que a ti no te tiene ahora, nada tiene. Si un joven y una muchacha en el cuarto permanecen, feliz unión y amor creciente, que con semejante remedio lejos se ahorra el tedio. Se hace un juego inefable de miembros, brazos, labios, feliz unión, amor creciente, que con semejante remedio lejos arrojas el tedio. El tiempo es alegre, muchachas, alégrense ahora, jóvenes. Todo en mí florece, por el amor de las muchachas me enciendo entero, por un nuevo amor yo muero. La estación de la bruma nos aquieta a los hombres y en la primavera a las almas les brotan las ansias. Todo en mí florece. Por el amor de las muchachas me enciendo entero. Por un nuevo amor yo muero. Cuán dulce el ruiseñor nos canta y cuán armonioso se escucha. Pero ardo por dentro. Todo en mí florece. Por el amor de las muchachas me enciendo entero. Pero por un nuevo amor, yo muero. Calla, ruiseñor, un momento. Brota cancioncilla de su pecho. Todo en mí florece. Por el amor de las muchachas me enciendo entero. Por un nuevo amor, yo muero. Me fortalece que me prometa. Me desfallece que no me lo conceda. Todo en mí florece, por el amor de las muchachas me enciendo entero, por un nuevo amor yo muero. La flor de las muchachas es la que deseo, la rosa de las rosas, la que siempre contemplo. Todo en mí florece, por el amor de las muchachas me enciendo entero, por un nuevo amor. Yo muero. Conmigo se solazó mi muchacha y me quitó la inocencia. Todo en mí florece, por el amor de las muchachas me enciendo entero, por un nuevo amor yo muero. Ven, muchachita, con gozo. Ven, ven, hermosa, ay, que muero. Todo florezco. Por el amor de las muchachas me enciendo entero. Por un nuevo amor, yo muero. El sol, todo el sol tempera, sutil y puro, al mundo renovado se revela el rostro de abril. A los amores se entrega el alma dueña y alegre impera el Dios que es niño. Cuánta novedad de las cosas en la primavera consagrada, el poder de la estación nos insta a alegrarnos. Su renovación ansiada te ofrece en tu primavera la fe y propiedad y que lo tuyo retengas. Ámame fielmente. Mira mi fe, mira mi fidelidad con toda el alma y con todo el pensamiento estoy contigo, aunque en la distancia ausente. ¿Quién de otra manera ama? En vano en el destino rueda. Vean que la grata y ansiada primavera nos da de nuevo su goce. Ya se enrojece floreciendo el prado y a todo el sol los serena. Váyase ya la tristeza. El verano retorna y ahora se aleja la invernal crueldad. Ya se funden y disipan el granizo, la nieve y esas cosas. Huye la bruma y ya se amamanta la tierra en los pechos de la primavera. De ánimo miserable es aquel que no vive ni goza bajo esta estación placentera. Se glorían y se alegran en esta dulzura de miel quienes se empeñen en obtener el premio del amor. Bajo la voluntad de Cripis, gloriémonos y alegrémonos de ser también comparables a París. El alegre rostro de la primavera en el mundo asoma. La crudeza del invierno vencida se aleja. Con colorido ropaje, Flora toma el reinado y con dulcísimos cantos se celebran los bosques. En el extenso seno de Flora, con una nueva manera Febo ríe, al ver ya todo cubierto de flores. Céfiro sopla con perfume de nácar. Con valor corramos a alcanzar el premio del amor. Con la cítara canta la dulce Filomena y con variadas flores ríen los prados, ya tranquilos. Una parvada de aves surge entre el bosque ameno. Salen grupos de muchachas con innumerables juegos. Elogian los letrados el virginal esplendor y maldicen de los laicos el corazón bestial. A todos amor incita con el brillante verano. Venus se dispensa a todos, la gran diosa universal. Era un dios, y las muchachas sabían que sí, que Dios era. Retomarlo todo punto por punto necesario, pues, no era. De sus cabellos descienden y a reposar accede, y el amor a los suyos demanda que a juzgar se apresten. Amor tiene jueces, amor tiene leyes, son del amor los jueces, la costumbre y la natura. Se les ha encomendado a ellas examinar todo en su corte, pues el pasado y también el futuro conocen. Se retiran a debatir con vigor qué es lo justo, y una vez debatido traen a sentencia, y traen esa sentencia a exhibir. Conforme al conocimiento y conforme a la costumbre, los clérigos son para los amores los más grandes señores. Este fragmento aquí se ha recogido las últimas estrofas de un largo poema de 320 versos llamado Altercatio Filidis e Florae, en el que dos muchachas discuten sobre los amores de los caballeros y de los clérigos. El poema completo se relaciona con otros poemas medievales que tratan el mismo asunto. Uno de ellos es el Concilio de Remiremont y otro el Debate de Elena y María. En este último, el Debate de Elena y María, está escrito en español por un poeta leonés y está editado por Ramón Menéndez Pidal, estamos hablando de 1948. Soy de un mudable elemento, como las hojas con que el viento juega. Propio es del hombre sabio levantar su cimiento en la piedra. Necio entonces, me parezco al río que se desliza y nunca bajo un mismo cielo permanece. Llevado soy como barco sin tripulante o como errabunda. Las rutas de los vientos llevan al ave. No me sujetan cadenas ni me retienen llaves. En pos de mis iguales ando. Con los perversos me junto. Insoportable es para mí el carácter severo, más dulce que la miel y amable es el juego. Todo lo que Venus ordena es para mi dulce yugo, pues ella nunca a débiles corazones somete. Piso el ancho camino de la juventud sin freno, a los vicios me abrazo y de la virtud me olvido. Ávido de gozar más que de salvación, muero en el alma por cuidar la piel que me recubre. Pero, obispo discretísimo, tu perdón te ruego. Con buena muerte muero, de dulce muerte fallezco. A mi pecho hiere la hermosura de las muchachas y a las que no con las manos, al menos con el corazón, poseo. ¡Cuán arduo es vencer este cuerpo! ¡Cuánto que al ver a una doncella la mente siga pura! Obedecer ley tan severa los jóvenes no podemos. De estos mudables cuerpos no tenemos cura. ¿A quién no consumirán las llamas si en el fuego lo pone? ¿Quién seguirá siendo casto si se queda en Pavía? Donde Venus llama con un dedo a los jóvenes, con sus ojos los prende en redes y con su rostro los consume. Si a Hipólito hoy en Pavía pusieras, no sería ya Hipólito al siguiente día. Todos los caminos a la cama de Venus conducen y no hay entre tantas torres ninguna en que la castidad se guarde. En segundo lugar, también del juego me culpo, cuando por él ha quedado mi cuerpo todo desnudo, frío en lo exterior y ardiendo la mente sudoroso, versos y poemas escribo mejor. Pero en tercer lugar de la taberna me acuso. Nunca ha habido ni habrá tiempo en que la desprecie, hasta que los santos ángeles a mi juicio acudan, cantándome ya muerto. Dale descanso eterno. Mi voluntad es en la taberna morir, y que el vino esté cercano a mis labios moribundos, cuando alegres los coros angélicos canten, sé propicio, Dios, con este bebedor. Los vasos encienden la luz del alma. El corazón colmado de néctar se eleva hasta lo excelso. ¡Ay! Más dulce sabe el vino de la taberna que el que mezcla con agua el copero del obispo. Algunos poetas evitan las muchedumbres y solo apartadas habitaciones eligen. Estudian, se empeñan, se desvelan, trabajan sin suspiro, pero nunca alcanzan la obra bella que buscan. Ayunan, se abstienen esos grupos de poetas, evitan las pendencias callejeras y los tumultos en las plazas, mientras hacen una obra que morir no pueda. Ellos, por el estudio, mueren de su trabajo esclavos. A cada uno la naturaleza nos concede el don conveniente. Yo nunca podría escribir en ayunas. Un solo niño podría vencerme si ayuno. Toda sed y ayuno, cual funeral aborrezco. A cada quien la naturaleza le concede la gracia conveniente. Yo para escribir un verso bebo un buen vino, y si del más puro están llenas las barricas de la taberna, de tal vino nacen mis abundantes discursos. Son mis versos como el vino que bebo. Nada puedo hacer si no me lleno. Nada en absoluto vale lo que escriba si ayuno. Pero un poeta mayor que Ovidio soy después de muchas copas. Nunca se me concedió la inspiración poética si antes no estaba satisfecho mi vientre, cuando en el cerebro Baco domina, irrumpe Apolo en mí con canto admirable. Pero heme aquí acusado por mi maldad, la misma que tus siervos me redarguyen, pero de ellos nadie es acusador. aunque gozar buscan los placeres mundanos. Ahora en presencia del santo obispo, según manda la regla de los dominicos, arrojan sobre mí la piedra sin perdonar al poeta, que no tiene un alma consciente del pecado. Ya he dicho en contra mía todo lo que de mí conozco, el veneno vomito que tan largamente he albergado, la vieja vida me disgusta, nuevas costumbres quiero. El hombre mira el rostro, pero conoce Júpiter el corazón. Busco ya la virtud, los vicios desprecio con renovada fuerza. En mi espíritu renace como lactante leche nueva que desea, para que no sea vaso de lo vano mi corazón. Electo de Colonia, perdona al penitente, sé misterioso, sé misericordioso con el que llega suplicante. Da penitencia a quien su culpa confiesa. De buen grado soportaré lo que tú hayas juzgado. Perdonad, pues, a vuestros siervos. El león, rey de las fieras, ante sus súbditos de la ira se olvida. Haced vosotros lo mismo, príncipes de la tierra, que lo más amargo es lo que ya no tiene dulzura. El autor de este poema es conocido como el archipoeta, o Bates Batum. Sabemos que vivió bajo la protección de Reginaldo de Dassel, quien fue archicanciller del emperador Barbarroja y arzobispo de Colonia. El archipoeta perteneció a una familia de caballeros y vivió durante la segunda mitad del siglo XI. Y bueno, hicimos este inserto aquí para que nos colocáramos dentro, nos sintiéramos dentro de esa época. Estamos, por si alguien acaba de sintonizar nuestro espacio, agradecidos de que estén allí, compartiendo hoy poesía goliarda, la poesía de los goliardos. Hicimos al inicio del programa un recorrido corto por cómo surgieron estos poemas, cómo surgió esta poesía, qué consecuencias tuvo para su tiempo, para su momento, para los que la hicieron. Y vamos a seguir ahora con el poema La Orden de los Errantes, el poema, a ver, En la Taberna, el poema El Rey es el Dinero. Vamos a seguir con esos tres. Y vemos cómo estamos de tiempo para disfrutar de más poesía o de la música que estamos escuchando hoy, Carmina. El poema entonces con el que vamos a seguir es La Orden de los Errantes. Cuando id se proclama por todo el mundo, los sacerdotes se encaminan. Corren los ermitaños y del evangelio se levantan los levitas y a nuestra orden se someten, pues es la salvación de la vida. En nuestra orden se prescribe, probad todas las cosas y considerad perfectamente vuestra vida. Contra los perversos clérigos precaveos, que son los que nunca dan grandes caridades. Garantizamos ahora la misericordia, porque nosotros acogemos a los grandes y a los chicos, a los ricos y también a los más pobres, que los devotos frailes arrojan fuera de las puertas. Acogemos al monje de tonsurada cabeza y al presbítero que viene con su señora, y al maestro con discípulos y al hombre de cualquier oficio, y contentos al estudiante cubierto de buen vestido. Bohemios, bávaros, sajones, austríacos, todos ustedes, nobles hombres, les ruego, compañeros, escuchen atentos los nuevos decretos, que los avaros mueran y los generosos se salven. A nuestra orden acuden justos, injustos. Nuestra orden acoge cojos y débiles. Nuestra orden acoge a los que la vejez carcome, a los peleoneros y a los tranquilos, a los mansos y a los dementes, a los bohemios, teutones, eslavos y romanos, a los de mediocre estatura, gigantes y enanos, a los de carácter humilde y a los vanidosos redomados. De la orden de errantes os digo las leyes. Es noble la vida de ellos, dulce su carácter. Mucho más los deleita. Un abundante asado, de veras, que el pan que se haga con un puñado de cebada. Nuestra orden prohíbe los maitines de plano. Algunos existen fantasmas que solo al amanecer deambulan y que en nosotros excitan visiones vanas. Si alguno a esa hora se levanta, ¡ja!, no tiene la mente sana. Nuestra orden, pues, prohíbe siempre los maitines, pero ya levantados, cuando salimos, buscamos el rocío y allí nos hacemos llevar una gallina con vino. Nada entonces tememos, solo al amaneciente suerte. Secta, sin duda alguna, debe nuestra orden llamarse, pues de muy diversa clase es la gente que la sigue. Por ello, esta y esto son consentidos, pues de cualquier clase que sea, hospitalidad a todos se brinda. Nuestra orden prohíbe usar doble vestido. El que solo con una túnica salga, sépase que va elegante, pues en cuanto, gracias a la ayuda de Decio, tire la capa, seguirá el cinturón la suerte que el mismo juego le manifieste. Y lo que es dicho para lo exterior, para el interior también se sostiene. Quien goce de una camisa no se preocupe por los calzones. Quien ande ya con sandalias no busque, ¿para qué?, más calzado. Pues el que transgrediera esto, sí sería excomulgado. Nadie salga de su albergue si está en ayunas, y si pobre estuviera, siempre limosna pida. Una sola moneda que reciba a menudo se aumenta cuando a jugar se sienta el jugador oportuno. Nadie en su camino vaya contra la marea, ni su pobreza lleve con rostro doliente, que siempre en la esperanza pueda encontrar consuelo. Sepa que después de un gran mal viene la maravillosa suerte. Aquellos con quien os encontréis, decidles por qué de cada uno queréis examinar sus costumbres. A reprobar los réprobos y a aprobar a los probos y a separar los cabritos de las ovejas y del todo. En la taberna. Cuando en la taberna estamos, nos importa que arcilla seamos. Al placer nos dedicamos, pues solo por él sudamos. ¿Qué se hace en la taberna donde el dinero es bodega? Es algo que saber debemos. Lo revelaré por ello. Escuchen. Unos juegan, otros beben, otros se gozan sin recato. Y entre los que están jugando, algunos de ellos desnudos quedan. Otros ahí mismo por fin se visten y con sucios costales otros más se cubren. Pero ahí nadie a la muerte teme y solo por Baco arriesgan su suerte. Primero por lo que valga el vino y por esto brindan los libertinos. Una vez por los cautivos, después de 3 veces por los vivos, luego 4 por todos los que sean cristianos, 5 por los fieles difuntos, 6 por las monjas casquivanas, 7 por los caballeros de campo, 8 por los monjes depravados, 9 por los frailes errantes, 10 por los navegantes, 11 por los insidiosos, 12 por los penitentes y 13 por los que van en camino. Y tanto por el Papa como por el Rey, beben todos sin ninguna ley. Bebe el ama, bebe el amo, el ejército y el clero. Bebe aquel, bebe aquella, bebe el siervo con la sierva. Bebe el listo, bebe el tonto, bebe el blanco, bebe el negro. Bebe el tenaz y el inconstante, el rudo y bebe el sabio. Bebe el que está pobre y enfermo, bebe el desconocido exiliado. Bebe el joven, bebe el viejo, bebe el obispo y el decano. Bebe la monja, bebe el monje, bebe la abuela, bebe la madre, bebe esta, bebe aquel. Beben cientos, beben mil. Poco durarán las monedas, las 106 monedas, ahí donde beben sin medida y sin recato con el alma alegre. Por ello nos denigran todas las gentes, por ello siempre estaremos indigentes, pero que sean confundidos quienes nos denigran y que entre los justos nunca sean contados. Carlos Yarza dice que el parentesco de este poema con el Laudación Salvatorem que se atribuye a Santo Tomás de Aquino es mucho. Y quizás terminemos con El rey es el dinero. Imagínense este poema. Está a tono con lo que venimos compartiendo de la poesía goliarda. Gracias por estar allí. Si quieren algún comentario, por cierto, les agradecemos los comentarios que nos hacen llegar. Si quieren algún autor, algún tema, 099-657-7004. El rey es el dinero. Ahora y en la tierra donde vivamos, reina el dinero. Al dinero admiran reyes y vasallos. Al dinero venal hacen favores el orden pontifiscal. Mantiene al abad el dinero en su celda prisionero. Al dinero funesto venera una muchedumbre de priores. Y el dinero de los poderosos se yergue como juez en los concilios. Del dinero nace la guerra, y si él quisiera, la paz vendría. El dinero va al litigio para someter a otros ricos. Del estiércol levanta a quien no sea noble. El dinero compra todo. El dinero todo compra y vende. Y lo que ha dado, recobra. El dinero es adulador. Y después suavemente amenazador. El dinero es mentiroso, rara vez es verdadero, hace desleales a pobres y a moribundos. Para los avaros, el dinero es la esperanza y el dios del goce. El dinero mal usado da el amor de las mujeres. El dinero a prostitutas puede hacer emperatrices. De los propios bandidos el dinero hace señores, más ladrones. El dinero tiene que estrellas el firmamento. Cuando el dinero lo quiere, todo peligro al instante desaparece. Si el dinero es fuerte, cuando un dueño al juez le dice, el dinero trataba de robar mi más blanco carnero. El dinero, rey magno, dice, es negro el que yo traigo. Y al dinero apoyan las dignidades presentes. Sí, el dinero habla, el pobre calla, esto es bien sabido. El dinero evita la tristeza y alivia sufrimientos. El dinero mata el corazón y ciega la luz del sabio. El dinero, y esto es cierto, hace que el tonto se vea elocuente. El dinero tiene médicos y compra falsos amigos. En la mesa del dinero manjares abundan y muy finos. Devora el dinero peces de exquisito condimento. Vino de los franceses bebe y de otros mares allende. El dinero vistosas y caras ropas viste. Dan esas ropas al dinero su esplendor externo. Es que lleva mejores gemas que las de la India. Dulce se piensa porque toda gente los saluda. El dinero todo invade con los soldados que quiere. El dinero es adorado porque hace milagros. Los males sana, corta, quema y las arrugas alisa. Al vil torna querido y deja amargo lo dulce. Hace oír al sordo y saltar al cojo. Pero la mayor excelencia del dinero se las declaro ahora. Vi al dinero predicar y a la misa oficiar. El dinero cantaba y el dinero se respondía. Vi cómo lloraba mientras el sermón decía.